Dios le bendiga. Alabado sea el Señor. Él reina. Él reina. Sigue y seguirá siendo rey. Así que no importa todo lo demás. Y esa es nuestra convicción. Y conforme a ello vivimos y afrontamos las realidades que nos tocan afrontar. En este momento les quería invitar a que como iglesia tuviéramos un tiempo muy especial de oración en función de los acontecimientos que se van suscitando día a día y la realidad es muy vertiginosa y a veces es muy abrumadora, pero tenemos que tener prudencia y sabiduría, el discernimiento de Dios, saber interpretar bien qué está ocurriendo y cómo debemos pararnos frente a toda esta realidad para hacer aquello que es correcto, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, no tomar iniciativas aisladas, individuales, personales, sino tratar de movernos como un solo pueblo y un solo cuerpo. Así que necesitamos a Dios, no podemos salirnos de Él y tratar de resolver nosotros las cuestiones por nosotros mismos. Así que es un tiempo muy especial, que ya estamos viviendo las iglesias y el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Más allá de otro tipo de interpretaciones o de visiones que cada uno de nosotros pudiéramos tener también, déjeme compartirle personalmente. Como ya habíamos estado compartiendo, hay un nuevo mover de Dios sobre la Argentina. Y en virtud de la magnitud que tiene ese mover, el enemigo se ha levantado con toda furia. Ahora, antes veladamente contra la iglesia, el pueblo del Señor, ahora ya no es más veladamente, ahora es abiertamente contra la iglesia del pueblo del Señor en Argentina también. Así que eso es lo que va a estar aconteciendo, a mi entender, en los próximos años. Que en todo tiempo que sobre todo la iglesia, el pueblo del Señor, comenzó a ser confrontada por las tinieblas, Dios se levantó como soberano que es y arrasó con toda hueste espiritual de maldad, y efectivamente el reino de Dios avanzó en medida y en magnitud nunca vista hasta ese momento. En Argentina ya ha habido un mover de Dios importante que ha producido un crecimiento importante de los evangélicos. En este tiempo estamos siendo alrededor de algunas estimaciones son de 4 millones, en otros casos llegan hasta 6 millones y quizás algunos más. Bueno, pero entre ese número allí está la cantidad de evangélicos. Hoy, como nunca antes en la historia de los evangélicos en Argentina, se habla de los evangélicos y ya se comienza a hablar de evangélicos y no de evangelistas. Ahora la gente comienza a percibir, a saber, a interiorizarse, a informarse, a saber bien cómo es esta cuestión, de qué se trata, porque están viendo que no somos una pequeña minoría minúscula dentro del país, sin ningún tipo de influencia, ni capacidad de convocatoria. Ahora se están dando cuenta que algo pasó en todo este tiempo. Y ahora lo comienzan a visualizar. Así que han estado ocurriendo más cosas que las que tuvieron relación a la posible despenalización del aborto. Ahora y casi inmediatamente se desató un ataque muy importante hacia las escuelas confesionales, escuelas evangélicas o escuelas de orden católico, pero sobre todo en algunas de ellas, como son algunas en Paraná y en estos últimos días ahora entonces la de Neuquén, que pertenece a la Iglesia Bautista de Neuquén, pastoreada por el pastor Hugo Márquez. Así que seguramente todos los que están aquí o la mayoría están al tanto de todas estas situaciones. Y bueno, ha habido algunos hechos muy importantes, están amenazados, custodias policiales, agresiones, persecución, violencia. Así que una situación muy complicada en la cual las autoridades están pensando de alguna manera imponer una especie de castigo a la escuela, y esto sobre todo tiene que ver también con lo que es la enseñanza sexual integral, ¿no es cierto? El ESI, que son contenidos que en las escuelas debieran estar enseñándose a niños ya de corta edad, por supuesto, contenido que responde a esta ideología de género que está vigente en tantos lugares y también aquí en Argentina con mucha fuerza. Entre otras cosas, ahí menciono algo nada más, pero la propuesta es que niños ya de entre 8 o 10 años tengan libertad para elegir su propio género. Entre otras cosas, pero hay muchas cosas muy, muy groseras. Esto también está encuadrado dentro de lo que también hemos compartido aquí respecto a la destrucción por parte de las tinieblas de organizaciones importantes como lo son la familia. Hay un ataque severísimo contra la familia y se ha desmembrado la familia. Ya no hay paternidad, y hablo de paternidad madre-padre, ¿no es cierto? No hay paternidad, por lo cual, y se está queriendo incluso sacar y quitar la llamada patria potestad, es decir, la autoridad que tienen los padres sobre sus hijos menores para decidir qué sí o qué no respecto a sus propios hijos. Por eso los lemas de con mis hijos no te metas. Los padres, ningún padre, mucho menos nosotros como padres cristianos, debemos permitir que se les imponga a nuestros hijos ningún tipo de ideología, en ningún lado. Bueno, eso se está queriendo quitar también, hacer desaparecer la patria potestad como para que entonces nuestros hijos queden a merced del Estado, y el Estado decida qué va a enseñar y qué no va a enseñar, y eso será una imposición. Así que en este contexto de ataque a la familia, del desmembramiento de la familia, los chicos, por supuesto, los niños quedan desprotegidos, desguarnecidos, y entonces son víctimas y objetos de todo lo que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Por supuesto, además del abandono, la violencia, la explotación, la pornografía, la violación, etcétera. Ahora viene también todo este aspecto de género, que les lleva a ver ya por televisión, usted enciende la televisión, ponga algunos programas, y ya hay escenas de lesbianismo u homosexualidad entre adolescentes y niños, no entre gente adulta ya. Están viendo ahí, dentro de poco van a ver a Disney y van a tener ahí lo mismo, ¿okay? Entonces, están pervirtiendo el razonamiento, el pensamiento, obviamente intentándolo, pero como hay tantos chicos que incluso viviendo en hogares donde están físicamente o el padre o la madre o ambos, hay una brecha tan importante, hay una influencia tan grande sobre los padres que muchos ven como qué bueno, qué lindo, bueno, no es para tanto, y medio que lo aceptan así como una moda, como algo, ¿cómo vas a estar en contra de esto? Y por otro lado empezar a señalar a aquellos que dicen, no, esto no es correcto, no es bueno, yo sos un retrógrado, vos no existís, sos de las cavernas, sos un dinosaurio, no, ¿cómo puede ser? Eso es para vos, nosotros queremos otra cosa. Y el mundo quiere otra cosa, y claro que quiere otra cosa. El mundo está bajo el maligno y va a querer embarrarse mucho más y profundizar su situación tan terrible todavía más. Así que hay un tiempo, y va a haber un tiempo todavía muy duro, de que las iglesias no podemos ignorar. Por el contrario, lo tenemos que estar viendo, observando, siendo conscientes y preparándonos y estando preparados para todo lo que pudiera venir. Ya hubo pintadas en algunas escuelas y algunas iglesias de nuestra zona, aquí en la zona sur, muy cercanas, pintadas. Aborto ya, pintadas. Hubo en el regreso de la concentración que hubo en el obelisco, rotura de los vidrios de los micros que, bueno, conducían a la gente en contra del aborto, por supuesto. Así que hubo y hay mucha movida por allí y nunca sabemos hacia dónde puede llegar. Entonces yo, conforme a todo esto, quiero invitar a la iglesia que podamos estar en oración, no solo en oración hoy que lo vamos a hacer, sino a mantenernos en oración permanente. Vamos a abrir un tiempo de oración permanente, de intercesión, de clamor y de confrontación de las tinieblas. Vamos a abrir un tiempo de oración abierta, digámoslo así. Ninguno de nosotros debiera dejar de incluir y de incorporar en sus oraciones estos temas. Y que tenemos que estar preparados. No podemos mirar para otro lado. Es una hora y es un tiempo histórico. E insisto, si pudiéramos verlo en el contexto de lo que hay detrás, no solo de lo que hay detrás, que ya sabemos, las tinieblas, no, lo que hay más allá, que es que el reino de Dios está viniendo a la Argentina y va a venir, y va a avanzar, y va a despojar, y va a quitar, y va a echar. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos el instrumento para ello, por lo cual tenemos que estar preparados y dispuestos para hacer lo que haya que hacer. Me vino a la mente este pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vaya, no es nada nuevo, en todo caso, lo que podríamos estar enfrentando de aquí en más, o lo que ya más o menos estamos enfrentando. Le quiero solo recordar que ya hace algunos años hubo amenazas e intentos de quitar la vida a Pastor Bautista en Río Tercero, Córdoba, en más de una oportunidad. Amenaza a sus padres, a sus hijos, a su familia. ¿Por qué? Porque la iglesia estuvo trabajando con gente, mujeres sobre todas las cosas, en situación de explotación sexual, contra aquellos que tenían intereses, como la gente que anda en la drogadicción, o en adicciones, incorporado a algunos miembros de las fuerzas policiales, y quizás también de alguno que formaba parte del gobierno en alguna de sus instancias. Así que cuando la iglesia empezó a trabajar con esas personas y comenzaron a apartarse y a salir de ese entorno, hubo una enorme persecución. Nada fácil, ¿eh? Y intentos de dar muerte también al pastor. Así que se viene encuadrando una situación así. Pero Hechos 4 ya nos menciona lo que los primeros cristianos comenzaron a vivir conforme daban testimonio de Cristo a las personas en necesidad. Y en aquel tiempo, como ahora, eso levantó oposición, levantó la acción y la hostigación respecto a estos cristianos, a tal punto que aún a las autoridades se las involucraba en la persecución de estos cristianos, que fíjate cómo vienen a alborotar toda la ciudad, pero ¿quién los trajo? Hay que sacarlos, hay que callarlos, ¿esto? ¿De dónde salieron? Bueno, y a tal punto, como dice este pasaje, que tuvieron que sufrir algunas penurias aquellos primeros cristianos. Hechos 4 dice así, le doy el contexto, habían sanado a alguien, Pedro y Juan habían sanado a alguien, un paralítico, alguien mendigo, estaba a la puerta de la iglesia. Bueno, y dice así, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hay gente que si usted le enseña a alguien acerca de Cristo o alguna verdad de la palabra, puede ser que se comience a indignar en este tiempo. Es aquí cuando la iglesia, enseñando lo que es correcto delante de Dios o lo que es para el bienestar de toda una comunidad, no tan solo para nosotros que miramos egoístamente, sino para toda nuestra sociedad, entonces la gente, algunos se van a irritar y se van a encender en enojo y vienen aquí. ¿Qué pasó aquí? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Ah, ustedes saben, presos. No he escuchado todavía de que algún pastor estuviera preso por causa de Cristo, ¿verdad? Por predicar a Cristo, por servir a la comunidad. Todavía no, pero no le quepa la duda que quizás en poco tiempo sepamos de alguno. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. 5.000 conversiones, hombres. Quizás aquí, si fuera esta época, ya estaría tildando a alguien de que esto es discriminatorio. ¿Cómo hombres solamente y las mujeres no? Y si el feminismo, bueno, no sé cómo tomarían esto, pero palabra de Dios. En todo caso, que le hagan juicio al Rey de Reyes. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Se reunieron y dicen, ¿qué hacemos con estos creyentes que están acá? Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogamos, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Quiénes son ustedes? No, acá estas cuestiones no son religiosas, ustedes cállense la boca. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, debemos vivir llenos del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre, se halla aquí sano delante de vosotros. Ah, ¿qué nos dicen? ¿Por qué nosotros hablamos esto? Miren, nosotros lo hablamos en el nombre de aquel que reina por los siglos de los siglos. ¿Y qué se nos va a interrogar por tratar de buscar el bien de la comunidad? ¿O de llevar salvación, o vida eterna, o sanidad, o ayuda a alguien? Entonces, siguió diciendo, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Otra vez, más allá de todas las explicaciones que podamos dar y de la enseñanza que podamos dar, conforme al tema de qué se trate, nunca podemos dejar de compartir esto. En ningún otro hay salvación. Este es el mensaje que nunca debemos ni podemos dejar de predicar. En ningún otro hay salvación. Nos están confrontando con nosotros. Están confrontando a aquel a quien nosotros ya le entregamos nuestra vida y a quien representamos aquí en la tierra. No se las van a tener que ver con nosotros. Se las van a tener que ver con el Todopoderoso Dios. Y nadie sale indemne cuando se trata de confrontar a Él, y mucho menos las tinieblas. Así que habrá que tener la llenura del Espíritu Santo y la valentía para decir lo que hay que decir de manera correcta. Vio que acá Pedro dijo, pará, que ahora vamos a hacer un piquete, voy a llamar a todos los cristianos que nos juntemos, esta no va a quedar así, ya van a ver, nosotros también, vamos a pintarles todo. No, no, hemos sido llamados a ser pacificadores, a estar en paz y responder con corrección, pero hay que decir lo que hay que decir. Al ver la confianza de Pedro y Juan, cuando vean y ya está la gente viendo, convicción, no están viendo, a estos les lavaron el cerebro, como lamentablemente alguno de los afamados senadores que tenemos en nuestro congreso dice que hacemos los evangélicos y que nos aprovechamos de la gente en necesidad. Vergonzoso. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, como lo está viendo la gente, estos son en serio, estos se la juegan en serio. A estos nadie les pagó el micro para ir, no fueron sándwich y Coca-Cola. Fueron porque sí. Y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Y la gente ve, mira, esa es la vecina nuestra que estaba en esta condición, pero ahora su vida ha cambiado. Mirá, ahí está también aquel que era alcohólico, y ese que estaba atado en las adicciones, está libre, está suelto. Sí, todo eso la gente lo ve, y las autoridades también. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí. Y qué bueno, ojalá empiecen a deliberar muy bien qué es lo que van a hacer, no solo respecto a nosotros los creyentes, lo que menos importa, qué decisiones van a empezar a tomar, porque Dios es juez y va a juzgar. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué hacemos ahora con estos creyentes? Pero aparte es una pila, ¿cómo? ¿4 millones? ¿De dónde salieron? ¿De dónde? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos, es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. La vida no tiene argumentos para negar lo que sucede en la vida de alguien que le entregó su vida a Cristo. Si miren, digan lo que digan, ¿saben qué? Yo pertenezco a Cristo. Él cambió mi vida, rompió mis cadenas, me hizo libre, y yo me debo a Él y le sirvo a Él y voy a hablar de Él, aunque me quieran tapar la boca. Vas preso y cantaré alabanza si el Señor me seguirá escuchando. y te vamos a poner la, de más el fondo, y te vamos, y si el Señor lo permite, allí estaré con gozo, y si Él lo quiere, me va a sacar y me va a liberar, más allá de lo que digan ustedes. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Es lo que está ocurriendo. Amenazalo. Sabemos dónde vivís, conocemos a tu familia, a la hora que salí, a la hora que entrá, te vamos a prender fuego la iglesia. Quiero decir, ya prendieron fuego la iglesia hace un tiempo, también en Neuquén, Bautista. ¿Eh? Así que allí están. Amenacémosle para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Es medio extremo, ¿no es cierto? Preso y ahora decís, miren, se callan la boquita, Chao. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, no muchachos, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Se equivocaron. Nosotros vamos a seguir hablando. No bancamos ninguna amenaza, hagan lo que a ustedes les parezca, pero nosotros de nuestra parte, con todo respeto, vamos a seguir hablando de aquel que reina por los siglos de los siglos. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Y claro, cuando la gente ve semejante milagro en la vida de una persona, ¿y qué puede decir? No, sí que se callen porque traen mal. ¿A dónde? Acá está la evidencia. ¿Lavan la cabeza a la gente? ¿A dónde? Sí, acá está la evidencia. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, las autoridades. Y al oír ellos esto, el resto de la iglesia, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, ¡oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay! El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y quizás hoy podríamos ir contra su iglesia. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Y se están uniendo en algunos lugares. El intendente, el juez y este, y se unen. Se han unido juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Aquí sea que Jesús ponga iglesia del Señor. Y ahora, ¿qué dijeron ellos? Ahora, Señor, frente a todo esto, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. La disposición de la iglesia termina. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Es decir, la iglesia primitiva ya pasó por circunstancias un tanto parecidas a las nuestras, yo creo mucho más graves que las nuestras todavía. Y fue el inicio, no fue lo único, hubo severísimas persecuciones contra los cristianos porque eran cristianos, no había ninguna otra razón, porque buscaban el bien, porque bendecían. Bueno, pero a veces eso atenta contra algunos intereses y sobre todo atenta contra las tinieblas. Y obviamente las tinieblas actúan. Y una de las maneras es esta. Así que esto es lo que estamos un poco viviendo en este tiempo, ¿verdad? Se están produciendo hostigamientos hacia los creyentes, hacia los cristianos, hacia organizaciones cristianas, hacia templos, hacia miembros de las iglesias, hacia pastores. Hay ataques diversos, hay provocaciones, ¿eh? Hay provocaciones incluso a la violencia, no solo una provocación verbal, ¿no es cierto?, para ver si me respondés mal o me gritás. No, hay provocaciones a la violencia, ¿eh?, para ver de qué manera enganchamos a algunos. ¡Ah, vieron, los cristianos son violentos! Se busca de todo clase de provocación, ¿eh? Hay persecución porque efectivamente a estas escuelas se les está tratando de quitar el subsidio, una parte de los sueldos de sus maestros, y profesores es pagada por el Estado, es verdad. Entonces, ahora con eso es como una medida de presión y de amenaza. Ah, entonces les sacamos eso, arréglense como puedan. Pero obviamente que nos vamos a arreglar, no hay ningún problema, nuestro Dios va a proveer. Si nosotros no dependemos de lo que nos da, estamos viendo, ¿no es cierto? De Dios viene todo, así que... Pero son medidas que están tomando. Tampoco lo van a poder hacer, pero... concretarlo, pero lo van a tratar de imponer. Así que persecución, en algunos casos hubo intentos de dar muerte a algunos, como ya les expliqué, etc. Así que las fuerzas de oscuridad en este tiempo están tratando de detener el avance del reino de Dios. Las tinieblas están en acción, están cegando el entendimiento de las personas. Vamos a decir, no puedo entender cómo esta persona que tiene estudios, es universitaria, tiene títulos, diplomas, congreso, reconocimiento. ¿Cómo no entiende algo tan básico? Hay que aprender a darse cuenta que el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos. No hay manera. Por eso estas ideologías. No hay manera de debatir y de intercambiar, de ver. No hay manera. La manera es casi absolutamente en el plano espiritual. Esa es la única manera. Nuestro Dios rompe todo argumento, toda altivez que se levanta contra él, así que abre el entendimiento de algunos, etc. Así que hay agresividad, hay confrontaciones. Bueno, todos estos grupos y estos colectivos que andan allí siendo instrumentos para imponer esta ideología, que incluso proviene de organizaciones muy importantes a nivel mundial, ¿no es cierto? Así que detrás de esto no es algo que se le ocurrió a tres o cuatro, no, esto viene y viene con un respaldo económico muy importante, como ya saben, ¿no es cierto? Impresionante. Bueno, otra vez la TV, las redes, los medios son instrumentos. ¿Y qué sucede con ello? Como usted ya sabe, naturalizan, mostrando como normales, prácticas y comportamientos absolutamente antinaturales. Y se los busca imponer y con eso avasallar. Y si es necesario, cambiarán las leyes y tratarán de hacer de que usted y yo estemos indefensos frente a este avance. Y ellos quieren avanzar y van a avanzar sobre todo el que se le presente delante. Y en este tiempo la que se ha levantado es la iglesia y el pueblo del Señor. ¿Quién otro se levantó? Y por eso te van a estar señalando de retrógrado. Y no sé qué otras medidas o acciones podrían recaer sobre nosotros individualmente o como conjunto o como iglesia. No lo sabemos. Pero, en definitiva, tampoco tenemos que tratar de especular sobre eso ni poner nuestra atención en ello. Nuestra atención debe estar en nuestro Dios. Y si esto está aconteciendo, crea que detrás hay un propósito divino. Esto no es porque sí, bueno, no es la cortina de humo del gobierno para tapar los problemas económicos. Hay problemas, eso es otro tema, no vamos a justificar. Pero acá hay una movida de las tinieblas, claramente. Bueno, otra vez entiendo yo, ahora en lo personal, intentando detener el avance que el reino de Dios ya había comenzado a manifestar y que se va a desarrollar muy fuertemente en los próximos años. Y la iglesia, con todos sus defectos, se ha sabido poner en pie. Y ha mostrado a la Argentina que en Argentina hay pueblo de Dios, absolutamente. Y que está dispuesto a lo que sea necesario, de la manera correcta, para impedir que sobre nuestra nación vengan a traer este manto de oscuridad y de muerte y de confusión. No, nosotros ya, si la gente en algún momento creyó que los cristianos eran esos pobrecitos, todos debiluchos y qué sé yo, me parece que muchos se están llevando una sorpresa enorme y posiblemente comience desde nuestros gobernantes. Ya, guarda porque acá hay gente capacitada. Ah, guarda porque parece que tienen muy buenos argumentos. Ah, cuidado porque están teniendo influencia. Ah, ojo porque tal y tal otro también es evangélico. Ah, ahora ya no es. Así que hay mucho paño por cortar y mucha tela por cortar. Pero lo cierto es que en este tiempo tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo, preparados para lo que puede seguir ocurriendo, y preparados en el sentido de que no nos sorprenda, preparados en oración. Dice la palabra que a todo aquel que nos solicite debemos darle respuesta con mansedumbre y explicarle, si es que quiere, no responder mal con mal, recurrir, como hizo aquí los primeros cristianos, a Dios en oración. Señor, fíjate lo que acontece, pero nosotros queremos que vos nos cubras porque vamos a predicar tu palabra. No nos vamos a callar. No vamos a permitir que aquellos hijos que nos diste para administrarlos en tu sabiduría y en tus caminos, a cualquiera que se le ocurra enseñarles lo que ellos quisieran, los vamos a dejar así nomás. Nos vamos a oponer, nos vamos a levantar. Y si hay que ir preso, iremos preso. Que hagan cárceles porque vamos a ser muchos los que tengamos que ir preso. No van a tener dónde ponernos. Y así llegaremos hasta las últimas consecuencias. Pero siempre sepa que nuestro Dios Todopoderoso prevalece. Él reina. Él está reinando y seguirá reinando. Y eso nadie lo puede alterar. Ni las más fuerzas, más fuertes poderes de las tinieblas, ni nada. Así que lo que hay que hacer es resistir al diablo y huirá de vosotros. Y que en todo caso haya un quebrantamiento bien profundo en la Argentina, que se vuelva de toda idolatría, que se vuelva de los ídolos, que se vuelva de la adoración de los falsos dioses, que haya un quebrantamiento bien profundo y Argentina sea redimida por Cristo. No sé qué es lo que ven sus ojos cuando mira usted a Argentina, pero ojalá nos movilice ese hecho de ver a miles y a miles que se entregan a Cristo, arrepentidos de sus pecados. No hay otra manera. No hay otra manera para que Argentina esté disfrutando bendición de Dios. No hay otra forma. Elijamos a quien elijamos, este partido, aquel otro. No hay manera. Si Cristo no es Señor sobre la nación, entonces no hay bendición para la nación. Tiene que haber mucha mayor cantidad de gente creyente, fieles creyentes, para que entonces el Señor levante de entre ellos gobernantes, intendentes, presidentes, legisladores, jueces, jóvenes. Hay pocos adolescentes aquí, pero si no, yo les estaría llamando y voy a tratar de estar alguno de los sábados para llamarlos y desafiarlos. A gente como yo, a mí se me pasó la hora, ya no tengo oportunidad de hacer eso. Pero ustedes sí, dentro de ustedes Dios tiene que levantar esa nueva generación de aquellos que van a ocupar puestos y cargos importantes de influencia. Por eso hay que capacitarse. Hay que buscar la mayor capacitación posible. En segunda instancia, en primera instancia, la mayor capacitación posible en la palabra de Dios y en comunión con Él. Y entonces Dios levanta. ¿Cómo que no? Si yo he escuchado a muchos aquí también compartir sobre la vida de José. ¿A dónde lo llevó el Señor? Sobre Daniel, he escuchado a los jóvenes hablar sobre Daniel. Inspirémonos en ese ejemplo. ¿A dónde lo llevó Dios a Daniel? Por ser fiel a él. Por decir, no, no me voy a contaminar. Te tiramos a los leones, tírenme a los leones. ¿Y a dónde lo llevó? Y a tantos otros, ¿verdad? Entonces, este es el desafío que tenemos. No hay que tener temor. No hay que apesadumbrarse. Es algo lógico en última instancia lo que está pasando. ¿Qué creían? ¿Que las tinieblas, Satanás y sus demonios iban a quedar haciendo qué? ¿Que iban a hacer la valija y la mochila y se iban a ir cabizbajos de Argentina? De ninguna manera, esto es lógico que acontezca, pero tiene esta lógica espiritual. El reino está viniendo, así que lo tenemos que saber afrontar y celebrar para la gloria del Señor. Entonces la invitación es a orar de esa manera. Señor, Él ya sabe lo que acontece. Señor, ¿viste todo lo que empezó a pasar en Argentina respecto a tu pueblo? Queremos decirte, no nos volvemos atrás ni por broma. Señor, queremos estar bajo tu guía, tu unción, llenos del Espíritu Santo. Señor, vamos a mostrarte nuestra fidelidad y nuestro compromiso, porque después de todo es en estos tiempos donde se demuestra, ¿no?, que uno es del Señor de verdad, ¿no? Y bueno, también servirá para eso. Pero usted y yo y todos, y como iglesia, debemos estar firmes, en pie, sin provocar, sin responder a provocaciones, pero con toda convicción. No, no. Saben, no es contra nosotros. Véanselas con Él. Así que, ¿qué le parece si oramos así en esta noche?